se me pierde y no deja de sonar. Volveré a cantar las viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, estás escuchando Radio Maine 102.8 de la FM y a partir de ahora comienza El Último Guateque, la mejor música de los años 60-70. Dirige y presenta Juan Bog. Hoy tenemos aquí a nuestros compañeros, a los dos compañeros. Buenos días, Pedro. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estamos? Pues muy bien. Fresquitos. ¿Qué tal por allí? ¿Hace frío por Andorra? Fresquito, fresquito. ¿Fresquito? Sí. Bueno, ya es hora, ¿eh? La verdad es que sí. Ya es hora. La verdad es que sí. Lo que pasa es que se habrá llovido mucho por Andorra, pero aquí ha llovido nada. Nada, como decía un amigo mío, un compañero de trabajo de Sanper, del pueblo de Sanper de Calanda. De Sanper de Calanda, decía, nada, ha llovido lo justo para ganar una apuesta. Bueno, claro, si caen cuatro gotas ya ha llovido. Ya, por lo menos saldrán los caracoles y los rebollones, me imagino. Hombre, pues Andorra rebollones. Bueno, sí, ahí en la. De esto de la plaza. Hay una tienda que vende muy, muy buenos rebollones. No, bueno, pero sí que han cogido este año, ¿eh? Sí, han cogido. Sobre todo por la parte de abajo de Teruel, ¿eh? La parte de Albarracín, la selva y toda aquella parte, sí que han cogido mucho. ¿No has ido tú por aquí por el Moncayo? A coger. Sí. Por Soria, me imagino. Oye, ¿sabes lo que hay en la cima del o sea, en arriba del todo del Moncayo? No. La cima. Hay una Virgen del Pilar. Sí, señor. Joder, qué barbaridad. Eso sí que hay. Pues allí, en la cima, está el Pilar. Buenos días, Alfredo. Hola, buenos días. Ya con otra, ¿todo bien? Todo bien, perfecto. Ah, a ver si hay suerte y aguanta unos años. Porque sí, dicen que vuelven a reproducirse los infartos. Bueno, pero eso lo pienses. De momento disfruta en qué ha pasado, está muy bien, se está recuperando muy bien. Lo tiene todo de maravilla. Pues lo único que tenía un poco la tensión un poco alta y por eso lo estuvieron vigilando. Bueno. Dice, si va bien, mañana para casa. Digo, con que ayer fui a verlo por la mañana, porque claro. Sí, sí. Para hablar con el médico y tal, y dice, sí, venga. Haga, para casa. Porque nada. Pues nada. Ahí está. Bueno, pues vamos a comenzar con música. A disfrutar. Pero antes vamos a saludar a todos nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock. Y Estación Andorra, FM. Exacto. No sé si este fin de semana va a venir Miguel Ángel. Parece ser que sí. Parece que sí. Por cierto, si tenéis oportunidad, bajar a Andorra el fin de semana que viene. Merece la pena ver la fiesta ibera, ¿eh? Los íberos. Merece la pena. Ajá. Muy bien, muy bien. Empezó así como, dijéramos, que una fiestecilla, pero hoy en día es una señora fiesta. Uh-huh. Muy bien. Vaya. Bueno, pues... ¿Vamos a comenzar o qué? Vamos a comenzar. El señorito Sergio Sánchez. Ah, el amigo Sergio Sánchez. Me ha pedido un tema... Bueno, seguro. Que le pongamos de Roy Orbison. ¡Oh! Se titula Claudette. Tiene muy un gusto este Santiago, ¿eh? Hombre, a ver... Sergio. Bueno, es Santiago. El hijo de Santiago. Bueno, también Santiago tiene buen gusto. Claro. Ah. Baby, and I feel so good. She loves me even better than I thought she would. I'm on my way to her house and I'm blown out of breath. When I see her tonight, I'm gonna squeeze it to death. Claudette, pretty little bed, Claudette, never made me fret, Claudette. She's the greatest little girl that I've ever met. I get the best love in it I'll ever get from Claudette. My baby treats me right. She's gonna let me hug and kiss and hold her tight. When the date is over and we're at her front door, when I kiss her goodnight, I'll holler more, more, more. Claudette, pretty little pet, Claudette, never make me fret, Claudette. She's the greatest little girl that I've ever met. I get the best love and that I'll never get from Claudette. Pues este era Roy Orbison. Qué más chica, tú, para empezar. Sí. Oye, de todas formas hay que reconocer que este Sergio le gusta Roy Orbison, ¿eh? Nos pide siempre... Sí, sí, le gusta, tiene muy buen gusto y un día me dijo que coincidíamos en muchos... Hasta que le nombré el Paquito Chocolatero, entonces ya la fastidiamos. ¿Qué pasa, que le gusta el Paquito también o qué? No. Le gusta el chocolate. Eso sí. Oh. Ah, pues un no sé qué día, ya os mandaré el programa de fiestas del fin de semana que viene, pues uno de los días dan chocolate. Ajá. A todo el que quiera ir. Si es que montan allí como los clanes o como carpas, sí. Pero carpas está así de tela de saco o imitación de tela, muy bien. Todo una esplanada allí. Sí, estilo cada la clan, media, cada clan, cada eso y muy bien. Y cada día o cada mañana o cada eso, pues en cada clan o en cada carpa de estas, pues hace una cosa. Otro día dan huevos fritos. Uf, a todo el que quiera. Con pan. Supongo que sí. Y huevos, sí. De todas formas, Alfredo no nos invita nunca, ¿eh? ¿Quién? Mira. Ah, ¿quién? ¿Pedro? Mira. Bueno, oye, no nos invita nunca, pero a Vinaroz no para. Oye, por cierto, ¿en esto de los iberos sigue estando feliz o no? Sí. Oh, tendría por ahí alguna foto menudo, de gran jefe. Ah, sí. Lo organiza, me parece él, ¿no? Bueno, o Interpeñas. Creo que al principio fue Interpeñas, pero ahora ya está, hay su junta y su... Porque es que ahora es exagerado. Vienen de Cartagena, vienen de Asturias. Pero con trajes, iba a decir disfrazados, no sé si la palabra es disfraz, pero bueno, con trajes de iberos y de... Perfecto. Trajes de vale. Y hay una cosa muy... Porque hay veces que todo el pueblo se implica, vayas vestido o no, pero cuando salen los romanos a lo mejor algún plan, a hacer presos o algo así, pues toda la gente, esté vestido o no, les grita, les abuchea, les... Es algo muy, muy... Bueno, ¿qué día es? ¿Viernes, sábado y domingo o sábado y domingo? Viernes, sábado, viernes por la tarde, creo que es a las 6. Sí. Ya lo diremos más. Empieza y luego hay un mercado... De la medieval. Ibero. Ah, Ibero. Ibero. Dale. Ibero. Dale. Ibero. Ibero. Bueno, pues sigamos. Bueno, vamos a seguir y vamos con una mujer italiana. Ah. Que canta de maravilla, o cantaba. Ella es Mina. Hombre. Anda que no. Casi nada. Casi nada. Y su ciudad solitaria. Toma. Oh. Silencio, quítense el sombrero. Todas las calles llenas de gente están. Strade piene, la folla intorno a me, mi parla e ride, e nulla sa di te. Io vedo intorno a me chi passa e va, ma so che la città vuota mi sembrerà. Se non torni tu, c'è chi ogni sera mi vuole accanto a sé, ma non mi importa se i suoi baci mi darà. Io penso sempre a te, soltanto a te. Mi sembrerà se non torni tu. Senza te leggo il tuo nome ovunque intorno a me. Torna da me, amore, non sarà più vuota la città e io vivrò con te tutti i miei giorni. Bueno, pues esta vaya voz. Era Mina. Wow. Vaya voz que tenía esta mujer. Sí. Y lo bien que cantaba. Esa voz es una mina. Ah, mira, mira. Ya va aprendiendo. Ya va, sí, dándole ya. ¿Para qué? Bueno, nos vamos con el año 1974. Me parece estupendo. ¿Eh? Vaya año. Y vamos a escuchar a un gran grupo. Buenísimo. Buenísimo. Buenísimo. Bad Company. Además con la canción Bad Company. Sí, señor. Sí, señor. Agarraros a la silla. Un grupo buenísimo. Behind a gun, I'm final stand. Bueno, se lleva con vaya muy tema, buenos. Y qué buenos eran la gente. ¿Eh? La entrada de la batería. Pero cómo disfrutamos aquí. Pues ahora vas a disfrutar ahora más con lo que voy a poner ahora. Pues póngamelo. De un grupo español. Va, va, va, va. A ver si adivinamos. Las 3 de la noche anda. Qué buenos, los íberos. Esa nos la pusieron en el examen. Sí. Bueno, yo ya tenía el carnet. Esta la había tenido que guardar por el fin de semana que viene. Bueno, la ponemos otra vez. Andado, corazón, y no dormir. luces de la noche han dado corazón y no dormir. Luces de la noche han dado bueno, que muy bueno, que muy os han parecido los íberos. Muy buenos, bonito los tema. Bonito y muy bien con lo de la próxima semana. La próxima semana que para adelantar. Así es, así me gusta. Para recordar. Tomás, los íberos, aparte de grandes músicos, tenían una conjunción y unos juegos de voces. Sí, sí. Lástima que también, como muchos, sí, tuvieron un accidente de coche. Pero es que ya y Enrique Lozano, que era el, vamos a llamar, el líder, sí, del grupo, pues se quedó muy mal. Porque por dentro se debió quedar fatal. Y murió ya hace unos años. Pero muy buenos. Sí, además, sí, me parece que empezaron a producir los Bravos. No estoy seguro, confirmaré ese dato un día de estos, pero creo que los primeros productores, o uno de los Bravos, o los Bravos, creo. Bien, me encanta. Dicho esto. Y fue uno, los íberos fueron uno de los que actuaron en el famoso concierto del Rialto. Sí, señor. Vamos a tendrían que repetirlo, pero es irrepetible. Sí, ya sabéis qué es esto. Con las adivinanzas, chiquillo. Hoy estoy así, ¿eh? Ay, ay, ay, los socos. Bueno, ¿tú no es el Alberto Cortés? No, es Nina y Frederick. Es que el Alberto Cortés empezó cantando el sucusucu y sí, me lo dijo Pérez. Me dijo Pérez. Sí, sí. Madre mía. C'est un gris-gris magique pour les filles à marier. Son gris-gris, c'est le soukou-soukou-soukou-sou de la tribu. Aïe, aïe, aïe, aïe, son soukou-soukou-soukou-sou l'avait poupé. Même pour les neurasthéniques, ça réussit à tout coup. On dit que c'est scientifique, le coup du soukou-soukou. Aïe, aïe, aïe, le soukou-soukou-soukou-soukou, c'est le bonheur. Avec un petit soukou-soukou-soukou-sou, on n'a plus peur. S'il vous plaît, monsieur. Oui, mademoiselle. Qui est-ce le soukou-soukou? Le soukou-soukou, c'est très compliqué. Si vous comprenez le soukou-soukou, vous sentirez la magie. Mais si vous n'avez pas soukou-soukou, c'est rien. Aïe, aïe, aïe, le soukou, soukou, soukou, soukou, c'est le bonheur. Aïe, aïe, aïe, aïe, le soukou, soukou, soukou, soukou est dans mon cœur. Cette histoire est authentique, vous pouvez la constater. Et des vieilles filles en Afrique, personne n'en a rencontré. Elles connaissent le soukou-soukou et ne peuvent plus s'en passer. Il n'y a qu'une chose qui m'intrigue, c'est que le petit sorcier soukou-soukou qui possède le soukou-soukou ne soit pas encore marié. Il est vrai que le soukou-soukou l'a bien souvent fatigué. Peut-être bien que le soukou-soukou c'est pas bon pour la santé. Bueno, este era el famoso Sukusuku, por Nina y Frederick. Esta canción ha tenido 40.000 versiones también. 40.000, una. Vale. Porque faltas tú, ¿no? De claro. La tuya. Yo, no sé si la he llegado a cantar yo esto, pero barbaridad de versiones. Sí, sí. Sí, sí, pues en los 60 pasaba eso. Ponía a grabar y la grabadora te exigía. Tienes que grabar esta. Ya cuando cogías un poco, ya te dejaban meter la cara B. Sí. Y las casas, o sea, las productoras, ¿qué querían? Por lo que ya eran éxitos, pero otra versión. Ahí está. Y sobre todo en castellano. Desde luego. Sí, señor. Venga, vamos a seguir. Sigamos. Go! Estos son Los Ángeles y su tema Requiem. Sí. Bueno, pues estos eran Los Ángeles, que eran de Granada. De Granada. Y Granada. Como hemos dicho antes, de otros. Los íberos, también tuvieron un accidente de coche. Es que ¿cuántos murieron? Sí, ¿cuántos músicos se llevó a la carretera? Sí, sí, en aquella época muchos. Muchos. Cayeron, muchos. Sí, pues tú date cuenta que, bueno, hoy en día los grandes vaya van con aviones y con tal, pero... El que más y el que menos hoy en día lleva su conductor. Sí, hoy sí. Claro. Y va lleva... su buena furgoneta. Exactamente. No, y ya no eso. Ellos van en nave o en avión y tal, y los músicos se desplazan, llegan, montan, desmontan y tal, y ellos suben al escenario, prueban sonido, bien, vale, se cambian, tocan, y como tiene que ser. Termina la actuación, y si se autocar o lo que sea, a dormir y a reposar. Sí, señor. Ahí está. Eso es lo que hicimos nosotros. Y los músicos y los montadores y tal, pues... Al otro sitio. Mientras la actuación, a dormir. Ahora ya no es como antes, que actuaban hoy vamos a poner Zaragoza y mañana a La Coruña. Galicia, sí, sí, sí, sí, sí, sí. A lo mejor mañana lo tienen de fiesta y al siguiente día sí que actúan. Sí. Venga, vamos a seguir. Pues eso hicimos nosotros un mes de agosto. Vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿Con qué? Recordando. Sí. Que los guayanes hoy mañana a las 7:30 de la tarde. Sí, señor. En el Centro Cívico Universidad presentan su disco, su último disco. Sí. Oye, pero además, 1965, muy bien, 2022. Suena muy bien el disco. Han elegido una selección muy buena. Yo ya se lo dije el día que estuvo aquí Pepe, que me habían acertado en todas. Bueno, menos en las dos últimas que no las conocía, claro, que son de ellos. Bien, pues hay que decir que la entrada de mañana vale 12 euros. Pero cuando sacas la entrada, te regalan el último CD. Ya ves tú. ¿Sí? Decir que si miras una cosa u otra, pues te sale la entrada a 2 euros. La entrada sale una cosa por otra, la entrada te sale gratis. Exacto. ¿Sí? Sí. Bueno, pues ya recordaros, ¿eh? Mañana 7:30 de la tarde, Centro Cívico Universidad, Los Guayanes. Vale, ¿eso por dónde cae? Pues eso cae al lado de la feria Muestras Antigua. Al lado de los bomberos de la Romareda. Eso. Ah, vale, pues centrarnos un poco. Enfrente de lo que es el auditorio, más o menos. Vale, vale. Así es. Vale. Y seguimos. Seguimos. Vamos a escucharlos con uno de los temas de su último disco. Sí, sí, perfecto. Oh. Nuestro cielo no es azul. No lloremos sin razón por un algo que no fue. Nuestro amor nunca existió. Ya lo ves, nos falta. Bueno, estos son los guayanes. Sí, señor. La verdad que lo hacen muy bien. Porque muy sabemos bien, que son ellos, si no, sí, pensaríamos pues, que era Guayanes Junior. Suenan muy bien, muy bien, muy bien. Así que perfecto. Bueno, sigamos. Vamos con una mujer. Oh, ya era hora. Ah, no, sí, ya con un tema con... del año 1978. Para mí, para mi gusto, creo que fue la mejor cantante que hubo en esa década. Y después, mira que hubo, mira que hubo. Y después, porque creo que todavía sigue, Sí. Se llaman la poeta de Nueva York. Casi nada. Patti Smith. Ahí está, sí señor. Y su Because in the Night. Yo creo que una de sus mejores canciones también. Sí. Esta y la de Gloria. Oh. And understand, desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on. Pues esta era Patti Smith. Qué gran cantante, Buenísima. Bueno, se nos olvidaba una cosa. A ver. Decir que esta semana pues estamos contentillos, o algo más que contentillos, porque nuestra página en Facebook ha llegado a los 1000 seguidores. Exactamente 1002 seguidores. 1002. Vaya, vaya. Va. No está mal. Eso, no está, nada mal. Eso está muy bien. Está muy bien. No está nada mal. La verdad es que tenemos audiencia. Audiencia, o sea, aparte de estar en directo, aunque no nos llame nadie. Así que. Y el que nos llama no quiere salir en antena, pues. Ay, hemos liado. No, pero en Facebook, pues sí, y todas las semanas cuando colgamos el programa, porque decir que el programa este, pues, en este fin de semana se cuelga en la página de Facebook, el último Guateque Radio Mai. Y mínimo tenemos una media de 1300-1400 personas que lo escuchan a través de Facebook. Muy bien. Tenemos el pico en 3000 no sé cuántos. Bueno, ¿y la pala? La pala te la dejo a ti. Venga, vamos con Polanka. Hombre, Y Seis al Lady. Oh. Vaya, vaya. Hombre, el amigo Polanka. Jo. Otro igual. Sí. Con su exitazo Diana. Diana. Ahora, que no quería salir. What she's got is hard to find, and I don't want to lose her. Help me to my mountain from a little pile of clay. Hey, hey, hey. Well, she know what I'm about. She can take what I dish out. That's not easy. Yes, she know me through and through, and she knows what to do and how to please me. Yeah. 'Cause she's a lady. Lord, Lord, Lord, she's some kind of lady. Talking about a lady, and the lady is mine. She's a lady. Oh, she's a lady. Talking about my lady, and the lady. Bien, va que bien, pero es un tema muy guay, pero sí, me gusta mucho más la versión del Elton John. No quedo. De Elton John, sino de Elton John. Sir. Ah, ¿no? Sir Elton John. Oh. Vale. Porque yo creo que el Polanka, pues la balada pero vamos, si eres artista tienes que pegarle a todo. Obligado. Indudablemente. Ni más ni menos. Vamos con un tema que nos han pedido. Sí. Nos lo ha pedido Santiago Sánchez, ¿no? Ah, estuve hablando ayer con él y pues va muy bien. La recuperación la lleva muy bien, muy bien. Así que en cuanto él diga, pues nos vamos a Vinaroz. Ahí está. Ole, Y el que quiera, que siga. Y el que no, que se quede. Eso es. Y una canción que él canta muy bien con su grupo Los New Junglas. Ahí la tiene Santiago. Su blanca palidez. Estrellas que se apagan, palomas que se van, pensamientos que divagan y siempre aquel refrán que suena en mis oídos con la fuerza de obsesión y llorando. Sereno con su blanca palidez. Bueno, pues, este tema hay que decir que era de Procol Harum. Exacto. Y que fue número uno en todo el mundo. Allá por el año 1966-67. Sí, señora. Sí. ¿Cómo suena el órgano Harum? Hombre, sí, hombre. Y, su Leslie. Y según tengo entendido, todavía siguen haciendo algo. Procol Harum, sí. Por Inglaterra. Sí, sí. Haciendo... El otro día creo que fue, bueno, hace uno de los programas, hacíamos un comentario sobre esto precisamente. El Procol Harum hizo esta canción y luego hizo otras, muchas, muy buenas. Pero las otras como que no cuentan, solo cuenta esta. Ahí, siempre, claro. Y Sembao tiene canciones, Conquistador, por ejemplo. Tiene una serie de canciones muy, muy buenas. Lo que pasa es que pusieron el listón tan alto con esto... Que sí, que las demás ya... Se han quedado difuminadas. ¿Os acordáis cuando hicimos en los Pioneros Aragoneses? Que elegimos cada uno, creo que fueron tres o cuatro. Bueno, sí. A ver cuál era la mejor canción de la... Y salió esta ganando por mayoría. Claro. Ahí está, sí, una, sí. No sé si fuéramos 12 o... 7 o 13 los que estábamos votando. Toma. Un poco de movimiento. You broke my will, but what a thrill. Getting in this gear, wrecking, just quitting balls of fire. I let that love hold, I thought it was funny. You came along and you moved, now honey. I changed my mind, look at my eyes. Getting in this gear, just quitting balls of fire. You're fine, so kind. I'm on now this world that you mind. I took my nails and I put on the spine. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, you're driving me crazy. The goodness of grace is great balls of fire. Bueno, pues este era Jerry Lewis, que murió hace unos días. Sí. Uh-huh. Tenía añicos, ¿eh? Ya. Sí, tenía 91, ¿no? Creo. De los 90 saltaba. Viaja más o menos como Charles. Y aún seguía, actuando. Sí, sí. Como Charles Aznavour. Y hemos escuchado un tema que fue muy famoso, que es La Gran Bola de Fuego, que viene por una película que no sé si se titulaba así o no. Pero en el escenario actuando le echa gasolina al piano y luego le echa una cerilla encendida y ardiendo el piano, él seguía tocándolo. Wow. Y todo fue... Sí, hasta que se destensaba todo, claro. Y todo fue porque en esa actuación también actuaba Chuck Berry. Bueno. Y resulta que a él le hicieron salir el primero. Y le preguntan por qué. ¿Por qué salgo yo primero ante sí, él? Sí, sí, sí. Y le dicen, dice, es que él tiene 6 números unos y tú solamente tienes 2. Sí. Ah. Y fue cuando monta... Como se dice ahora, vaya zasca. Oye, el amigo Santiago, que nos da las gracias y que sabe que... O sea, ya sabe a todos. Vale. ¿Eh? Pues y que le ha encantado la canción. Muy bien. Bueno, pues es un alivio. Pues claro. Sí. Todo va volviendo a su cauce normal. Nosotros seguimos con la música, ¿eh? Y ahora, pues lo que nos ponga el de control, eso escuchamos. Que es lo que nos da la vida. Sí, señora. Sin ninguna duda. Verde campiña, dormida al sol. Verde esperanza que fue de nuestro amor. Del valle umbrío y el cielo no es azul. La flor se muere porque te fuiste tú. Todo lo llenan tu ausencia. Cuando cruelmente dijiste adiós, el verde valle sin alma apareció. De los zorzales el trino se quebró y de los ríos la cantarina voz. Solo se oía llorar mi corazón. No quiero, amor, saber a dónde irás, ni por qué te fuiste y si me olvidarás. Quiero no más seguir viviendo en ti y soñar que un día volverás a mí. Otra vez el valle sonreirá y en la campiña la flor triunfará. Con los zorzales trinando su canción, mi bienvenida será en tu aparición. Sentir de nuevo reír mi corazón. Mi corazón. Bueno, este era José Guardiola. José Guardiola. Creo que una de las mejores voces que ha dado la música española. De todos los tiempos. Sí, señor. Muy buen cantante. Y su verde campiña. Y su verde campiña. Súper conocido. Hombre. Esto es de principios de los 60, pero muy de principios. Muy de principios, casi de los finales de los 50. Ahí está. Ya la cantaba yo entonces. Y este tío tiene años. Preciosa. Sí, yo tenía. No me acuerdo cuántos he hecho. Lleva 5 años sin cumplir. ¿Cómo se va a acordar? Toma. Pues estos son los pequeñiques y como decimos muchas veces, de vez en cuando hay que regirar o revolver o escudriñar en el baúl de los recuerdos de los discos, porque te salen cosas como esta, ¿eh? Su disco del 73, Saltamontes. Muy bien. Ole Ali Saltamontes. Exacto. Saltamontes. Fatídico mes, fatídico año. Los pequeñiques, buen tema también, ¿eh? Bueno, eso, como decía muchas veces, de vez en cuando darle vuelta, darle vuelta. Hay que recordar, claro, rebuscar en el baúl de los recuerdos, escudriñar de Karina y encontrar todos estos temas. Pues claro, yo este ni me acordaba ya de este tema. Ya. Por cierto, me sonaba mucho a este grupo que formó Pequeñiques con Pasos. Sí, Tarantos. Sí. La canción de Séneca parece que le tiene un cierto parecido. Uh-huh. Y hablando de escudriñar, parece ser que hay una obra, un musical representándose ahora en Madrid, que es Twist. Y resulta que han querido como rememorar o recordar aquellas matinales del Price y de... Nah, que no. ¿Os acordáis no hace mucho que hice una serie también? Y no. A ver. Entonces, hablando con los amigos de Madrid ayer, antes de ayer era, recordar que no vayan. De nuevo han saltado incluso no han querido ayuda, ni consejo, ni nada, de los que vivieron todo aquello. Aquella época. En una palabra. No quieren saber nada de los Pirineos, o sea, los Pirineos, por Dios. De los pioneros. De los pioneros, pero quieren sacar fruto y provecho de aquello. Ya. Entonces, déjate, como dice también el manifiesto, que se ha escrito mucho, algo muy bueno, pero casi nunca se ha escrito por los que vivieron la historia esa. Entonces, vamos a hacerles caso. En el anterior, en la serie aquella, el amigo Francis se ofreció sí, para decirles, contarles, aconsejar. No. Para aquella serie que la estuve viendo. Sí, yo vi dos, tres. No era. No sé si fue en el segundo o el tercer capítulo. Que hablaban del año 1964, fíjate. Sí. Y el protagonista, pues va a una tienda de discos y empieza a rebuscar, ¿no? En discos. Sí, sí, sí, sí. LPs, además. Sí. Y saca un disco de Led Zeppelin. Me ve que es el tercero o el cuarto. Lo saca de ahí, sí, de la cubeta y lo mira. Y vamos a ver. Si ese disco se grabó 10 años después. Pues ahí está. Es que Y sí. luego las chicas que salen ahí en la serie van todas con minifalda y con botas altas. Que no. Que todavía no se había inventado la minifalda. Pues ahí está. Que fue en el 66. A mí me parece muy bien, y por eso fomentamos, intentamos luchar con... que sea, no solamente aquí, a nivel nacional, hay grupos y asociaciones de pioneros, hacer que ello no se olvide, fomentar, darlo a conocer a algunos, a recordárselo a otros, pero que si hacen las cosas las hagan bien. Ahí está. No, por eso esa serie, aquella, sí, no, la quitaron, me pequeño, al quinto capítulo. No creo, no terminó, no. Lo que se hace es que se haga con autenticidad. Claro, y si encima quien vivió aquello te ofrece sus servicios y no los desinteresadamente y no los quieres, pues oye, allá tú. Vete al cine. Fracasas, pues tú te lo has buscado. Exacto. Así y ya me quedas más descansado, tú. Pues sí. Oye. Bien suena esto. Año 1970. Derek and the Dominos. Y en la guitarra, Eric Clapton. Eric Clapton. Ben Button Blues. Thank you. Buen grupo, ¿eh? Muy bueno. Sonó, todo lo que esté alrededor de Eric Clapton, empezando por el mismo, claro. Muy, muy bueno, muy bueno. Son tíos que son unas figuras. Sí, son. Toma. Me conformo. Con estar a tu lado. Estos se conforman. Pues, ¿eh? Que son los TNT. Los Trinita. Soñar junto a ti, yo quisiera conseguírtelo todo y llevarte por un mundo mejor. Amor, sé que no tengo nada, pero yo me conformo. Bueno, esto también es de principios de los 60, pero muy principios. Muy principios. También, ¿eh? Sí. TNT fue uno de los primeros que nos representaron en Eurovisión, sí, sí. Con la caracola. Zero Point. ¿Eh? Zero Point. De todas formas, los primeros años, como los últimos, aparte de este último, casi un exitazo, pero los primeros años nos rascábamos bola. Sí. Amigo, vamos con nuestro amigo Los Brincos. Sí, señor. Y su... Mejor, que vayamos. Bueno, pues estos eran los Brincos y su tema Mejor. Mejor. Se titula así, ¿eh? No sí. es que sea el mejor tema, sino no. se titula así. Tiene muchos mejores temas que Mejor. Sí. ¿Verdad? Mejor. Sí. Sí. Oye, y ahora voy a poner un tema que seguro... ¿Dónde vas? Que nuestro amigo Alfredo se lo conoce muy bien. No, no la hagas eso, que si no la canta. ¿Eh? Pues escucha que la va a cantar. La va a cantar. Venga, vamos allá. Oh. Oh. Si algún día en cualquier parte oyes tú decir su nombre, bebe hacia allí y sin dudar pregunta si es que es ella y dónde está. Ha volado con su sueño. Es como yo sabía que la ibas a cantar. ¿Y cómo no la iba a cantar? Si es una de las mías. Por eso te lo digo. Madre mía. Que además esta tú la grabaste también. Sí, sí, esta la tengo grabada en el primer disco que hicimos con Gaby Sander. Si llama María. Sí, señor. Oh. Venga, vamos a seguir. Prosigamos. Sigamos con Led Zeppelin. Oh, madre mía, tela. Puf. Black Dog. Perro negro. Thank you. marcha nos han metido, tío? ¿Qué marcha meten esta gente? Muy buenos, muy buenos, muy buenos. El Zeppelin volaba muy alto. También. Hasta pues que bueno, se quemó. Ahora os voy a poner, para mí, uno de los mejores grupos de rock sureño. ¿Rock sureño? ¿Del sur? ¿Me suena eso? Sí, claro. A los Allman Brothers. Toma. ¡Buah! Oh. Con el Greg Allman. Oh. Greg Allman. Sí, señor. Por cierto, los dos hermanos murieron en accidentes de moto. Oh, otros que se fueron a la carretera. ¿Eh? Escuchamos Midnight Rider. Vamos a escucharlo. Bueno, estos eran los Allman Brothers. Band. Ya te digo que para mí uno de los mejores grupos de rock sureño. Sí, ¿eh? Sí. Esto sí los Además, no te vamos a llevar la contraria, que eres el jefe. Y ahora nos vamos con Neil Sedaka. Hombre. Y su Rhythm and Rock. Neil Sedaka. Toma. To that ringin' rockin' sound, jukebox music spinning around. Ring a ring a rockin' music, sing a ring a rockin' song. Ring a ring a ring your sweetheart, ring a ring a ring along. Ring a ring a rockin' music, ring a ring a ring your smile. Swing a ring a ring your baby, and cling a ling a ling go wild. We're gonna rock it till we're out of breath. We watch us ring a rocket, beat the floor to death. The stir the dust around the room. Keep yourself a shaking like a nervous broom. Come on, cat, let's get our stuff. Boy, that music is really tough. I just cannot get enough. Oh, now, ring a ring a rockin' music. Sing a ring a rockin' song. Ring a ring a ring your sweetheart. String a ring a rockin' music. Ring a ring a ring your smile. Swing a ring a ring your baby. And ring a ling a ling a while. Rockin' music is really key. You light the fuse and you start to fly. Like a firecracker on the 4th of July. Like a roller coaster ride. First you slip and then you slide. Watch me go, I'm a rockify. Go down, Rizek. Sing a ring a rockin' song. Ring a ring a ring your sweetheart. String a ring a ring along. Ring a ring a rockin' music. Ring a ring a ring your smile. Swing a ring a ring your baby. And cling a ling a ling a while. Swing a ring a ring your baby. And ring a ring a rock a while. Bueno, Neil Sedaka. Sí, señor. Sí, señor. Tiene buena marchica este hombre. Sí, Oh, esto es de lo mejor que se ha hecho en la música, un grupo español. De la música española por un grupo español. Los Canarios y su Ponte Rodillas. Aún la pincho yo a veces. Sí, es un tema. Bueno, hemos escuchado a Canarios, gran grupo, muy bueno este tema, ¿eh? Sí, señor, sí. Ya te digo, cuando salió y cuando, bueno, la última vez que lo pinché creo que fue en mis par de fiestas en la carpa en, y la gente que había ahí, mucha gente que no lo conoce, oye, este tema he puesto de mediados de los 60. Sí, sí. Pero cómo me recuerdas al bailar, toma la sonrisa de la sola. El otro día lo nombrábamos, que poníamos poco a Pedro Riblas. Pues nos curaremos un poco con él. Porque en esto de que decimos de escudriñar en el baúl, pues ha aparecido un disco que tiene versiones, por ejemplo, de Mediterráneo, de esta que acabamos de escuchar, del Ponte Rodillas, del Black is Black, Mona Lisa. A ver si lo... Si me acuerdo, porque la memoria va como va, ¿eh? Sí, y lo tenemos. Y alguna sorpresa más. Partiendo en busca de la libertad. Como los roscones. Eso es, una sorpresa. El tu vestido azul y malva la claridad del día. Eres un hilo de deseo que fluye entre mis venas. Alzas tu falda derramando manojos de cerezas. Es tu mirada insolente, una caricia seductora y animal. Dientes de marfil abren heridas en mi corazón. Sobre el agua que la luna está muy loca. Viene cubierta de albahaca a beber miel en tus labios. Tiñe de plata la esperanza caliente de tu boca. La tienes airada y celosa porque no puede embriagarse como tú. De charol, viene la noche robando la luz. Robando la luz. Bueno, pues este es Pedro Ruiz Blas y el tema La Niña de los Montoya. Casi nada. Tema. Y un gran cantante, ¿eh? Sí. Un poquito, vamos a llamarle olvidado. Sí. Porque él empezó prácticamente a mitad de los 60. Y que, bueno, él cogió fama a raíz de sustituir a Teddy Bautista, Teddy, sí, al frente de los Canarios, mientras Teddy hacía la mili. Ahí está. Luego sacó ya unos temas, fueron muy conocidos, pero él se tiró más al jazz. Al jazz. Es que es en España todavía es para minorías. Incluso hoy. Cada vez hay, sí, más, ¿eh? Sí, hombre, aquí en Zaragoza se hacen conciertos de jazz y, sí, sí, y jornadas. Y sí, pero como dices tú, el jazz sigue siendo de minorías. Ahí está, sí, señor. Sí, aunque hace años que lo hacen. Sí, sí, en la bóveda me dijo Pepe que de vez en cuando hacía jornadas, sí, sí, un fin de semana con, y se escuchaban, pero cosas muy buenas, pero... Pero hace años ya. Sí, sí, sí. Y hace también jam session. Exacto. Ahí en la bóveda, donde empiezan a mejor tres tíos a tocar, ah, y terminan tocando 12 o 14. Sí, se van sumando. Se van sumando. No es que se van turnando, van yendo. Se van acoplando. Ah, pues sí, yo, sí, sí, venga, me subo, sí, al escenario, sí, también. Muy y bien. Se ponen a tocar y ya terminan en un escenario 12 o 14. Sí. Ahí y dándole, Y es que hace años se juntaban en la Plaza José Antonio. Se juntaba ahí Javier Carasusán, el batería de... Luego el Molto también, con el Sacho, que estuvo en televisión con el Emilio Aragón. O sea, y se juntaban, sí, tres o cuatro y hacían jazz allí. Hace, sí, muchos años hicieron una especie de sala de jazz, uh-huh, en el Oasis. Vale, uh-huh, vale, sí. Y también se juntaban ahí, iban grupos de jazz. Y creo también, igual hace 40 años, ¿eh? Creo también que al lado de Lina Cero, de discos, el 4x4, una cafetería que había 4x4 en la calle San Miguel, antes de llegar a la tienda. ¿Pero de cuándo estás hablando tú? Bueno, no había sido yo uno. Claro. Dice que no había. Pues allí también solían juntarse. Sí, ya sí, el jazz. El 4x4. Es el jazz, pero vuelvo a decirlo, en algunas sigue siendo para minorías. Ya. Y para gente muy entendida. Pronto llegaré. Pronto llegaré a Massachusetts. El hogar venció, su voz me llama. Y la luz sin igual de Massachusetts me recordó que debo regresar. Todos te hablarán de San Francisco. Descubrir allí un nuevo sol. Más la luz sin igual de Massachusetts. Mis viejos ojos a verla volverán. Llegué a Massachusetts, esperando está la mano amiga. Y la luz sin igual de Massachusetts alegrará desde hoy. Hoy por fin llegué a Massachusetts. Hoy por fin llegué a Massachusetts. Hoy llegué a Massachusetts. Hoy por fin llegué a Massachusetts. Bueno, pues estos eran los guayanes. Los guayanes, ¿eh? Bueno, qué bien lo hacen. El tema de los billys, ¿eh? Qué bien lo hacen. Y lo clavan, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, recordaremos que mañana a las 7:30 de la tarde, Centro Cívico Universidad presentan su nuevo disco. Sí, señor. 1965-2022. Uh-huh. Ya son añicos. Los años. Sí. Esto como guayanes. Sí, sí, sí. Porque ellos empezaron por el 58, sí, con el nombre de Los Bambinos. Los Bambinos. Sí. De los años que llevan ya. Sí, de ahí. Y ahí los tienes. De ahí viene la clásica foto que, bueno, la hemos visto todos, del Fernando con pantaloncicos cortos. Sí, señor. El problema era que. Que no podía. Como era menos de edad, que tenía 14 años, pues no podía actuar en salas de fiesta y esas cosas. Ahí está. Pero bueno. Oye, bueno, en esa foto no tenía 14 años, que aún no los tenía. Si bueno, no hubiera ido con pantalón largo, 14 años ya se llevaba. O no, yo tengo pantalón. Unos cuantos y hasta hace 4 días iba en pantalón corto. Pues vamos con un poquito de marcha. Bueno, oye, dice, ¿cuánto vale alquilar un coche? Dice, depende del tiempo. Dice, digamos que llueve. En contra de lo que se piensa mucha gente, esto no es de los 80, ¿eh? Esto es de mediados de los 70. Del 74, creo que. 74, sí, 74, 75. Los Queen y su Bohemian Rhapsody. Una obra maestra, desde luego. Sí, y que por cierto, la discográfica no la quería editar. Ajá. Porque dura 6 minutos. Y se fueron a los tiempos. En aquellos tiempos solo se ponían canciones de alrededor de 3 minutos. Sí, sí, sí, sí. Y la EMI, pues no quería. La Emilia, dices. La Emi, sí. La Emilia. Y luego se daba con un ladrillo en la cabeza el que no la quiso. Ahí está. Como pasó con Beatles, con la de Caico. Ha pasado breve. Bueno, vamos a disfrutar. Just begun. Flash, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah! No, we will not let you go. Let him go! Bismillah! We will not let you go. Let him go! Bismillah! We will not let you go. Let me go! We will not let you go. Let me go! Never let you go. Never let me go! No. Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me. For me. Queen y su Bohemian Rhapsody. Es una obra maestra. Sí, señor. Según para muchísima gente, es la mejor canción de la historia. Oh, bueno. Ya es decir. Bueno. Pero esto, ya sabes que cada uno tenemos nuestros gustos, ¿no? Sí, es como cuando sale la revista Rolling Stone, esas listas que salen, pocas veces estamos de acuerdo tú y yo. Pocas veces, pocas. Bueno, es decir, casi ninguna. Casi ninguna. Bueno. Sí, porque la última, entre las 100 primeras, las 100 mejores. Y por ejemplo, esta no estaba, pero que no estuviera el Hotel California, pues en eso ni tú ni yo lo podíamos consentir. No. Venga, vámonos con otro poquito de marcha que estamos a punto ya de terminar. Uy, sí, señora. Vamos a escuchar a los Blues Brothers. Hombre. Hombre. Su Everybody Needs Somebody. ¿Qué dices? Que todo es body. Es body. Sí. Lo ponemos el body. Hace fresquito, por body. Someone to love. ¿Habéis visto la película de Granujas a todo ritmo? Sí, sí, señor. Pues lo he visto igual 4 o 5 veces, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Ya hicieron una segunda que también está muy bien, pero ya no era igual. Ya no era igual. Ya le faltaba un poco más de eso ritmo. Y por cierto, esta canción, otra de las que bordan nuestros amigos de la del Ropán. Oh. La bordan. No, hay gente que se identifica mucho con los temas y les busca todo. Todo. Vamos, vamos para allá. Toma. Mira, esta es la otra. Fanny Junior y Para verte reír. El año 68, ¿eh? Muy bien. Mucho bien, ¿no? Mucho bien. Juan y Junior, que por esto, como comentábamos aquí ahora con Alfredo, siguieron sonando a brincos, que una historia corta, pero vaya 12, 14 canciones que dejaron. Sí, señor. Buenas, buenas, buenas. Pero claro, si es que brincos eran ellos. Claro. Eran Juan y Junior. Sí. ¿Voces? Las voces, sí, claro. Pues aunque te vayas del nombre Brincos. Ah, esta la habíamos nombrado antes. Los pequeñiques y sus sombras y rejas. Sí, señor. ¿Cómo le pega la guitarrica el amigo Lucas, eh? Sí, señor. Lucas Sainz. Lucas Sainz. Y su hermano a la trompeta, Alfonso. El saxo, la trompeta. Si es que estos tocaban de todo. Claro. ¿Eh? Y su primo con el coche. Con el Carlos Sainz. Carlos Sainz. Bueno, pues. Sí. Bueno, Alfonso Sainz era corredor también de rallies. Sí. Lo cogió su primo. Sí. Y el hijo que está en Fórmula 1. Lucas. No sé si el Lucas iba a cuando el circuito del Motorland era por dentro de. Sí, por dentro de Alcañiz. El Lucas compitió muchas veces. ¿También Lucas? Sí, sí, sí. O el Alfredo Lucas, uno de los dos. El Alfonso sí que era corredor. Pues uno de los dos. Alfonso o el Lucas, uno de los dos, no recuerdo bien. El Motorland. Sí, de hecho, cuando era. Claro, se hacían en. No en Motorland, en el circuito Guadalope. Sí, señor, sí. Dentro de Alcañiz, por las calles de Alcañiz. Circuito. Que también corrió por allí. Las motos también hubo, motos, ¿no? ¿Motos? El nieto, creo que también estuvo ahí. No sé. Coche sí. Sí. O sea, no Fórmula ni, pero Marquetas, la Copa R5, la R8 y todas esas. Circuito Guadalope. Sí, señor. El mismo nombre que el río. Exactamente. El río Guadalope. Bueno. Bueno, y pues. Oye, ¿con esto es un bizcocho? Pues, ¿y dónde está el bizcocho? No sé. A ti desde que te hicimos aquí fijo ya no has traído más churros, ¿eh? No, hablando del bizcocho. Es que por donde paso no hay. ¿Cómo que no? Donde tomas el café todos los días venden churros. Oh. Nosotros nos vamos, ¿eh? Sí, y yo también. Bueno, pues vale. Pues nada. Nosotros nos vamos y recordaros lo de mañana, los guayanes, en el Centro Cívico Universidad, 12 euros la entrada y te regalan el CD. Y te regalan el disco. Y bueno, y que paséis buena semana. Vale, y damos un abrazo al amigo Santiago que nos está escuchando y dando ánimos durante todo el programa. Un abrazo del programa. Muy fuerte, Santi. Un abrazo, Santi. Venga, y bueno, tened cuidado con la carretera. Un abrazo. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería?